Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arrancamos este espacio que pretende abordar la actualidad deportiva, tanto la ocurrida estos días atrás, porque solo hemos tenido dos jornadas de Tiempo de Deportes, esta es la tercera de esta semana y todavía se nos quedaban cuestiones atrasadas, pero también lo que va a acontecer este fin de semana. En cuanto a las pasadas, enseguida vamos a estar con Miguel Rubiales, uno de los ubriqueños que militan en la Unión Deportiva Grazalema Zulema y que junto a Antonio Montero, Daniel Gago y el resto del equipo se ha quedado a las puertas del sueño de Segunda B. El conjunto serrano cayó en la final de la fase de ascenso del grupo 17 de Tercera División tras llegar a esta fase, quizás no en su mejor momento, con 3 derrotas en los últimos 4 partidos de la fase regular y tras haber caído en la última jornada por 4-0 ante La Palma en La Palma. Sí, de día después, en el mismo escenario, ante el mismo rival, frente al que cayó por 4-0, en las semifinales goleó por 1-6, lo que le daba el pase para la final, que les midió al Alchoyano en Alcalá de los Gazules, en un partido en el que lograron dominar los primeros 33 minutos y en el que un gol a falta de 2 minutos de los locales se ponía el 5-4 definitivo que les privaba de ese sueño. Enseguida vamos a valorar todo ello. Por cierto que Antonio Montero finalizaba como Pichichi de la categoría con 43 goles en la fase regular, a los que hay que sumar otros 3 en esa fase de ascenso. También vamos a hablar enseguida con Antonio Gómez, que se proclamaba este pasado fin de semana en Galicia en una nueva edición de la Copa de España de Piragüismo y Paracanoe campeón en la prueba de VL 200. También conseguía un cuarto puesto en la prueba de KL2 200 y sumaba para su club, para su equipo, el Club Náutico Sevilla, con su octavo puesto en el K2 inclusivo junto a Fran Torrescusa. Enseguida hablamos de todo ello. Antes os cuento que este fin de semana los dos equipos del Ubrique Club de Fútbol, el Cadete A y el Benjamín A, disputan en nuestra localidad sus partidos de vuelta correspondientes a la primera de las dos eliminatorias que deben superar para ascender a Segunda Andaluza. Los mayores, dirigidos por José Antonio Bonilla, deberán remontar el 4-2 de la ida ante el Colegio Guadalete del Puerto de Santa María, en un choque que se va a disputar en el Antonio Barbadillo mañana sábado a las 12 del mediodía. Por su parte, el cuadro Benjamín, dirigido por Fran Rodríguez y David Oliva, deberá hacer buena la victoria por 1-3 conseguida en Chiclana la pasada semana. El desenlace entre Ubrique Club de Fútbol y Chiclana Club de Fútbol tendrá lugar esta tarde a partir de las 6 en el Antonio Barbadillo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm... En una semana en la que solo tenemos 3 tiempos de deporte, ¿no? Porque el lunes con el festivo, el martes tampoco lo tuvimos, pues hemos tenido que condensar incluso demasiado, más incluso de lo que nos gustaría, ¿no? Porque es esta época, este final de mayo, un momento en el que se convergen el fin de las competiciones, digamos, ordinarias, ¿no? Esas que se desarrollan de septiembre a mayo, con eventos como este que vamos a hablar a continuación. La Copa de España de Piragüismo, una nueva edición de la Copa de España que se celebró en Galicia. Allí tuvimos representación ubriqueña y ya lo saben vosotros, lo acabamos de contar, y si hablamos de piragüismo aquí en Tiempo de Deportes, hablamos de Antonio Gómez. Un Antonio Gómez que se desplazó hasta tierras gallegas para competir en 3 pruebas: ese VL2 200 donde se proclamó campeón de España, ese KL2 200 donde consiguió el cuarto puesto, se quedó a las puertas del podio y de la medalla, y el K2 inclusivo, con el que lograba, junto a Fran Torrescusa, un octavo puesto que le sirve también para puntuar de cara a esas competiciones por clubes. Antonio Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, fin de semana completito, ¿no? Este de Galicia, ¿no? Sí, nos desplazamos el jueves hacia Galicia, el jueves llegamos allí por la tarde, soltamos los barcos y demás, y ya el viernes pues estrenamos. Siempre es bueno estrenar un poco en el agua para verte en las calles, para verte el entorno y entrar ya prácticamente en la competición. Y ya pues el sábado pues empezamos a competir. Uh-huh. Unas pruebas, Antonio, cortas para lo que te has propuesto este año, ¿no? Recordemos que este año tienes ahí la vista puesta un poco en ese campeonato del mundo de sprint olímpico y de maratón, y esto estamos hablando de pruebas de sprint, pero también querías estar, ¿no, Antonio? Claro, siempre uno ya que empieza sabe que algunas pruebas se le dan mejor que otras. Y una vez que empieza, va por el club y queda asistiendo a las pruebas. En este caso, me vino bien mi perseverancia y mi constancia en la UV porque quedé campeón de España. Otras veces no lo podía hacer porque no se ha dado las circunstancias, y esta vez sí. Uh-huh. VL2200, otro título, otra medalla, Antonio, en una competición, una prueba que cada vez dominan más a la perfección, ¿no? Sí, viendo unos vídeos que vi a través de YouTube que estaba grabando la televisión, pues mis contrincantes pues se les desviaba más el barco, tenían que repalear y yo cogí la línea de la calle para adelante y no paré. Y eso es buena señal de que mientras el barco va más derecho, en el caso de la V, al no tener timón, pues va avanzando. De hecho, pues le saqué unos 4 segundos al segundo clasificado. Uh-huh. ¿Esto es más de fuerza o es técnica, Antonio? ¿O las dos? Tienes que emplear dos cosas. Hay momentos de mucho más fuerza, porque al ser más estable, metes más fuerza con los brazos. Pero también llega un momento que como te vaya el barco, la estás perdiendo. Tienes que siempre intentar fuerza y dirección, para que el barco te vaya respondiendo hacia donde tú quieres ir. Uh-huh. Y además también me decías que las condiciones que habíais encontrado en Galicia no eran las más favorables, ¿no? Sobre todo por las altas temperaturas. Sí, normalmente cuando vamos a Galicia, un día llueve, otro día está nublado, otro día hace mucho viento, y en este caso era un calor sofocante, puesto que allí la humedad es muy alta, y en la que te estás esperando 4 o 5 minutos para la salida, te está notando tú ya el calor sobre el cuerpo. Pero bueno, dentro de lo malo es mejor calor que lloviendo y frío. ¿Te gusta más, no? Soporta la calor, claro, la calor en el lado de Zula la soportamos mejor. Pero fíjate, ¿no? A lo mejor se llevan estas pruebas a Galicia para esta época del año, ¿no? Porque en Sevilla pues sí que tienes casi que garantizada el calor, y sin embargo pues te toca también, o sea, no sabe uno cómo va a acertar. No, Galicia es muy dispareja. Lo mismo te quieran, vas en agosto y está lloviendo y frío. Siempre las licras, hay que llevarse las licras, de manga larga, aunque vaya en agosto, porque nunca se sabe si va a tener calor o va a tener frío. Está bien, en Galicia, hombre, está en las mejores pistas, las mejores condiciones, porque siempre hay agua, y es donde se están llevando las pruebas últimamente. Uh-huh. Hemos hablado de esa medalla de oro, ¿no? En esa modalidad de VL200, también participabas en el KL2200, donde conseguiste un cuarto puesto. Cuéntanos un poquito acerca de la prueba, Antonio. ¿Qué te faltó para llegar a las medallas? No, me faltó mucho. Yo la medalla no me acerqué. Al tercer puesto no me acerqué, puesto que siempre me ponen en las calles entre las calles de los más rápidos. Y el momento que llevamos 50, 60, 70 metros, ya la ola de los contrincantes te está metiendo y ya te va más inestable, ¿sabes? Pero bueno, yo intenté hacer la carrera lo más que pude, no la di por perdida nunca, y para adelante, hasta que la terminé. 100 metros lo hice bien, me noté yo rápido, pero ya otros 100 metros con la ola de los compañeros, pues ya iba más inestable, iba o me caigo o sigo, uh-huh. Y esta es la historia, uh-huh. Pero bueno. Tampoco me puedo quedar porque terminé bien la carrera. Claro. ¿Esta fue después del VL2200, Antonio? No, primero fue el Calla. El Calla. Primero fue el Calla, después la V, y el domingo fue el calor inclusivo. Uh-huh. Digamos que un poco también esta prueba de kayak era también para, tomarle una toma de contacto, ¿no? A las aguas, a ti mismo, ¿no? Y de cara a ese VL2200, que es donde sí que tenía más claro, esperanzas. Claro, efectivamente, ya es como un precalentamiento. Uh-huh. Ya tú haces precalentamiento con vista a la V. Pues bueno, ya a ver si más adelante, pues, las próximas competiciones, pues voy teniendo mejor fuerte y me va dejando algo más limpio para yo atacar de más, porque te quedas con el sinsabor de no haber atacado el agua todo lo que tú puedes. Claro. ¿Sabes? Por la inestabilidad. Pero bueno, esto debe ser la competición. Claro. De todas formas, ya la experiencia te lo dice, ¿no? Cada competición, cada condición es un mundo, ¿no? Tú tratas de estar o llegar, ¿no? A esa cita lo mejor posible, pero también es verdad que hay factores con los que no puedes jugar o no puedes contar. Claro, claro. Por ejemplo, esta mañana hace mucho viento en el pantano, estrenado con la V, que en parte muchas veces cuando hay mucho viento en Galicia, no te ayuda, pero te tienes que aprender a llevar el barco derecho con el viento. Y esta mañana estás estrenando con mucho viento en el pantano y el entrenamiento no le sacas mucho, pero necesitas también estrenar con mucho viento a favor, para que el barco sepa llevarlo derecho. Que siempre las condiciones, como tú dices, te las puedes encontrar de una manera, de otra, otro día de otra manera, pero bueno, esa es la competición y siempre ni los mejores siempre están arriba. Claro, siempre hay fallos, hay pasar cosas. Y que el calor y el viento es para todos igual. Bueno, hay pistas, esta a lo mejor no, pero hay pistas en otros sitios que las calles condicionan mucho. Sí. La calle 1, por ejemplo, ahí la prácticamente no tienen viento, las otras ya tienen a tener viento, ya. Ahí hay zonas, pistas más de la que yo estuve en Portugal Internacional, que condiciona mucho, y en otras pistas también. Pero en esta más o menos el viento es por pareo, entra por atrás y te corre todo el lago. Bueno, ¿sabes? También cuando hablamos de competiciones acuáticas por calles, como la natación también, ¿no? Las centrales suelen ser las más rápidas y eso hace que el agua, las olas van lastrando a las calles, sobre todo más exteriores. Claro, claro, y aparte el piragüismo pasa como te ha dicho la natación, la ola rebosca sobre la orilla y vuelve a meterse más ínfimo. Claro. ¿Qué pasa? Pues Alamón, el de la calle 1 y 2 tiene dos olas, la del centro y la del rebote. Hay muchas cosas que siempre que está estudiándolas, aunque muchas cosas no están en tu mano, pero siempre intenta adaptarse, hacerlo lo menos posible. Claro, ahí está la clave, ¿no? En saber adaptarse a cada circunstancia y cada situación. Antonio, y por último, ¿Aló? Ese K2 inclusivo, donde conseguía ese octavo puesto junto a Fran Torrescusa, y me decías que contento sobre todo por poder puntuar de cara al equipo, ¿no? Claro, claro, eso. Ahí el K2 inclusivo entran con las categorías. Gente que son KS, que prácticamente no tienen nada, aunque escuchan poco, tienen la visión un poquito reducida, y más gente con discapacidad. Y el hándicap nuestro con esa persona son 2 segundos, que es muy poco. ¿Qué pasa? Pues Fran y el chaval empezamos a que de eso no estrené nada, que yo no puedo estrenar nada con él. Y nos subimos allí en la piragua, dimos un par de vueltas allí en el lago, digo cómo es esto, claro, ellos meten piernas, y en el momento que ellos meten piernas, pues me voy para los lados. Entonces tuve que hacer la competición el chaval sin piernas, como quien dice. Sí. Ya metiendo poca pierna para que el barco fuera más derecho. Lo que los otros, prácticamente las dos personas meten piernas. Para que el tronco torsione más y meta más fuerza. Uh-huh. Pero bueno, contento porque hicimos un calentamiento, un entrenillo de 10 o 12 minutos, y después nos metimos ahí en el lago, en la pista, y bien, hicimos la carrera perfectamente. No me fui de pala y la terminamos perfectamente. Uh-huh. Un octavo puesto, vale, pero esto va así. Si yo estrenara con este chaval, con ese tipo de barco y de chaval más veces, seguramente lo haríamos mejor. Claro, pero Antonio, ¿por qué 2 segundos nada más? Porque tienen establecido eso, el hándicap ese. Esto es muy poco segundo para mí, la discapacidad que yo tengo, que a mí yo me toca amarrar las piernas y todo eso, a ellos que van prácticamente metiendo piernas. Claro. Esto es que el deporte adaptado siempre es muy, muy, muy insolidario con todo. Es que me parece muy injusto, muy desigual el trato, porque al final el contar con esa fuerza de pierna, el poder a meter pierna, ¿no? Yo sin haberme metido en una piragua así, ya te doy, ya puedo vislumbrar que 2 segundos no remonta, ¿eh? No, que va, con 2 segundos no remontamos nada, ni un puesto siquiera. Claro. Y tú ves yo veo un vídeo de los tres que entraron los dos, el de atrás y el de delante, metiendo piernas a hierro. Entonces eso ayuda mucho. Aparte, yo también he visto a mi compañero, que él puede meter pierna, pero al momento que él mete pierna me desestabiliza y yo no puedo palear de la misma forma. Eso es mucho un condicionante y un poco segundo. Claro. Pero bueno, está montado así y participamos más bien ya para, como es la última prueba, pues para disfrutar y para ver tu esfuerzo y demás. Antonio, campeonato del mundo, recordemos que es tu objetivo, ¿no? En el mes de septiembre en Hungría. Antes tienes que ir al selectivo, si no me equivoco, ¿no? Sí, el selectivo lo estamos ya preparando, viendo cómo vamos allá a Santander, unos compañeros y yo, y a ver cómo lo podemos hacer. ¿Cuándo es? En Santander, el 5 de julio. Se te queda todavía Estamos preparando a ver cómo hacemos el transporte, si el club nos colabora, si tenemos que ir por nuestra cuenta, a ver cómo lo vamos haciendo. Que se les pone la fecha encima, de buscar hotel, ahora es organizar una competición. Claro, como el club ahí no va, nada más que dos o tres personas del club, los paracanoes, pues el club no sé yo si correrá gastos, si él colaborará, si ayudará, tal y como lo vamos haciendo. La cuestión es ir para intentar clasificar para el campeonato del mundo. Claro. 5 semanas que te quedan, que vas a centrarlo en eso, ¿no? En el entrenamiento de cara a eso, ¿no? Enfocado a... Sí, claro, claro. En hacer más kilómetros, ponerte más fino posible, porque después los kilos en el agua pues pesan. Claro. Hay que procurar ir más fino posible, para que salgan los tiempos. Claro. Ya está, ahí estamos en la batalla. Pues, a ver cómo va saliendo la cosa. Pues seguro que bien, Antonio. No sé si quieres añadir algo más, por ir cerrando. Bueno, pues siempre agradecer al Club Náutico que nos ha llevado, me da por esto las facilidades, y en este caso también a Neumático Romero, el mecánico, que la furgoneta la tuve que cerrar un par de semanas antes, y se ha hecho todo lo posible por arreglármela, me tendió el embrague y demás. Y darle las gracias a Neumático Romero, que es mi mecánico de confianza, que también hace falta el vehículo para ir a los techos. Claro, y pues forma parte del equipo. Le damos también su parte de culpa, ¿no?, de responsabilidad en este éxito. Antonio, que muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir trabajando. Aquí lo seguiremos contando. Un abrazo. Gracias, Rubén. Chao. Y de piragüismo, de paracanoe, pues vamos a pasar a hablar del otro gran tema que teníamos previsto para el día de hoy, y es el fútbol sala. Hablábamos el otro día, teníamos aquí en los estudios de Radio Ubrique el sorteo del maratón, y hablábamos que una vez ya terminada, ¿no?, la temporada para el Ubrique Club de Fútbol, el trofeo del petaquero y esa temporada de la Unión Deportiva Grazalema-Zulema, ya todo se enfoca en el mundo del fútbol sala, en lo que a Ubrique se refiere, se enfoca al maratón de fútbol sala. Pero antes queríamos tener pues la deferencia de conocer cómo ha sido ese tramo final para la Unión Deportiva Grazalema-Zulema. La última vez que hablábamos de ellos, con ellos, pues estaban ahí apurando sus opciones de playoff, un playoff al que accedieron como cuartos clasificados. Lograron en la fase de semifinales vencer, además de manera contundente, por 1-6 a La Palma, que había sido el primer clasificado de su grupo, y ya en la final del grupo 17, de los equipos del grupo 17, caía por 5-4 frente al conjunto del Alchoyano, equipo de Alcalá de los Gazules. Todo eso pese a que lograron ponerse por delante 0-2 en el marcador. Incluso ya en el minuto 28 Montero metía el 3-4, pero el final de partido fue un tanto cruel, ¿no?, para esta Unión Deportiva Grazalema-Zulema, que se queda así a las puertas del ascenso a la segunda división B. De eso vamos a hablar con Miguel Rubiales, uno de sus componentes, uno de estos componentes ubriqueños. Miguel Rubiales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Pues lo que hablabas de que era un sueño, ¿no?, el poder ascender a segunda B, el sueño se ha quedado muy cerca, Miguel. Sí, la verdad que en un principio, terminando la temporada como la terminamos, que quizás no estábamos en nuestro mejor punto, y yo creo que en cuanto a estado de forma era el equipo que peor había acabado la temporada, pero sí que teníamos claro todo el equipo el tema de la ilusión, y teníamos claro que para nosotros era, creo que estábamos más ilusionados que todos los equipos, o bueno, incluso igualados a Alsoyano, pero creo que eso se notó en el campo, porque al final a un partido como son estas eliminatorias es un 50-50, no vale de nada la clasificación y no vale de nada las sensaciones que hayas tenido anteriormente, como se ha demostrado. Para bien o para mal, ¿no? Quizá en este caso sí que os ha podido incluso hasta beneficiar, ¿no?, el hecho de que sea a un partido, porque, como decías, ¿no, Miguel?, y eso era una cosa que quería preguntarte, no terminabais bien la temporada. De hecho, estuvisteis ahí casi a punto, ¿no?, estuvisteis coqueteando incluso con el primer puesto, pero 3 derrotas en los últimos 4 partidos os condenaron a no poder jugar como local ninguna de las 2 eliminatorias. Sí, en el calendario estaba marcado, y como nos pasó también en la primera vuelta, nos habían quedado los partidos más difíciles para el tramo final de la temporada. Yo creo que es verdad que no estuvimos a nuestro mejor nivel. También creo que fue un poco por el tema de lesiones, cansancio y varios problemas que hemos tenido a final de temporada, ya que nosotros tenemos una plantilla quizás más corta de lo que pueden tener los otros equipos, y creo que sí que se notó un poco al final de temporada, pero como he comentado antes, en el momento que entramos en el playoff cambiamos el sí completamente, y lo dijimos claro, es un partido, es todo, es vida o muerte, y todo lo que hemos hecho anteriormente no vale para nada, como quien dice. Ya en un momento que entras en ese tramo de la temporada, ya si tienes un buen partido como hemos tenido, o estos dos buenos partidos que hemos tenido, pues hemos tenido, prácticamente hemos tocado el sueño de poder jugar en segunda vez, pero bueno, se escapó al final. Uh-huh. Quiero preguntarte por lo deportivo, por lo futbolístico, ¿no? De esos dos partidos, porque el calendario, como decía, era muy caprichoso, ¿no? Y en la última jornada os enfrentabais a La Palma, allí en La Palma, perdíais 4-0, pero una semana después teníais que ir a jugar la semifinal al mismo escenario contra el mismo rival. En ese partido le dabais la vuelta y del 4-0 en contra pasabais al 1-6 a favor. Miguel, quiero preguntarte por lo futbolístico, pero también por ese gen competitivo que pueda tener este equipo y que en el momento de la verdad haya sacado esa garra para obtener dos resultados tan diferentes. Sí, creo que yo, tanto yo como todo el equipo, sabemos que uno de nuestros puntos fuertes, como tú bien has comentado, ese gen competitivo y eso, hablando malamente, esos huevos que ponemos en el campo. Y tal como terminamos el partido de La Palma en el vestuario, ya lo hablamos claro y dijimos que no pasa nada, que era un partido más y que la semana que viene sabíamos que no iba a ir la cosa así, que la semana que viene íbamos a cambiar, íbamos a entrenar a tope, y que con los cambios que hicimos en el planteamiento y cómo planteamos el partido, la verdad que el partido de La Palma no se le puede poner ningún pero. Yo creo que ha sido el mejor partido que hemos jugado, incluso te podría decir el mejor partido que ha jugado el Grazalema en su historia, en su corta historia, porque es que salió perfectamente, salió todo como tenía que salir. Y por mi parte, no sé por la parte de nosotros, de los jugadores, pero por la mía, en ningún momento ese partido tuve ni un poco de pensamiento de que lo podíamos perder, vamos. Uh-huh. ¿Qué parte de culpa le das también al entrenador, que hablaba muy bien de él, digo, a la hora de preparar esta fase final, estos dos partidos? Sí, como ya hemos comentado, al final, una vez terminada la liga, en dos semanas ya no te da tiempo a aprender nada de lo que ya teníamos aprendido. Entonces, lo que sí hablamos era de centrarnos en nuestro punto fuerte. Sabíamos cuál era nuestro punto fuerte, o habíamos descubierto a lo largo del año cuál era nuestro punto fuerte, que era en la defensa a media pista, como la hacemos, tan fuerte, tan aguerrida, con tanto contacto de balón, y salir como bala, teniendo a Montero, teniendo a Gago, teniendo a Fran, estos jugadores tan explosivos. Sabíamos que la contra es el punto más fuerte, y creo que ahí somos el mejor equipo de la liga. Entonces, con ese planteamiento y teniendo tan claro nuestra base, creo que los dos partidos hemos jugado muy, muy, muy bien, y por eso hemos estado tan cerca de conseguir el jugar un play-off, estar a un partido de poder ascender a segunda vez. Uh-huh. Como decimos, 1-6, ¿no? La victoria frente a La Palma, un partido en el que conseguías uno de esos 6 goles, ¿no? Del equipo grazalemeño. El Alchoyano, que se clasificaba por penalti, ganaba a Decor Seneca tras empatar en el tiempo reglamentario por 1-1. Y ahora quiero preguntarte por ese partido, porque lograba conectar en algunos instantes con la retransmisión del encuentro, y eran los instantes primeros, ibais ganando 0-2 incluso, y decía yo, pensaba yo, bueno, pues lo tienen hecho, lo van a hacer, lo van a conseguir. ¿Qué me puedes contar, qué nos puedes contar de ese partido, de esa derrota en Alcalá de los Azules por 5-4 en esa final del grupo 17? Bueno, el partido contra Alcalá sí que sabíamos que iba a ser un poco más complicado, porque también contaban como otros factores, como son la afición de ellos, que la afición de ellos, la verdad, que siempre aprieta, siempre un campo que es difícil de jugar. Y sí que es verdad que nos pusimos por delante muy pronto y muy bien, pero quizás nos penalizó eso que nos lleva penalizando. Quizás para mí el punto más débil que hemos tenido durante todo el año, que son los momentos de desconexión, en los que desconectamos 2, 3 minutos, 4, en los que el equipo cambia el chip y regalamos goles que nos han hecho quedar cuartos en la tabla de la clasificación, que quizás creo que podíamos haber quedado un poco arriba, y nos hicieron que nos fuéramos empate en la primera parte, después de, yo creo, haber superado al Arsollano en esa primera parte. Después, en la segunda parte, sí que se notaba que los dos equipos nos estábamos jugando mucho y que tampoco queríamos regalar, tampoco ninguno de los dos iba al ataque locamente, y estaba claro que siendo un partido con lo que te estaba jugando no querías perder de ninguna de las maneras, y otra vez volvimos a estar por delante. Incluso los minutos finales, que fueron los que mejor estuvimos, incluso tuvimos dos palos y tuvimos también un pase a segundo palo para prácticamente jugar el balón que se nos fue. Y en un deporte como este, cuando falla, cuando no tienes esa poquita de suerte que quizás sí que tuvieron ellos, de cara a puerta y das dos palos y tienes un mano a mano y para el portero y bueno, esas circunstancias, pues entonces se te va el partido como se nos fue. Pero igualmente creo que todo el mundo que vio el partido, todo el mundo puede estar orgulloso del papel que hizo Grazalema. Incluso tanto jugadores como aficionados de ellos nos dieron la enhorabuena, porque el partido que hicimos, tanto uno como el otro, fue un partido de gran nivel de fútbol sala. Eso te quería preguntar un poco por las sensaciones finales que se te quedan, tanto a ti, al resto del equipo, incluso al pueblo, ¿no?, que también había soñado, ¿no?, con ese posible ascenso. Por ir cerrando, y antes de preguntarte por el plano individual, ¿qué sensación se le queda al equipo? Bueno, después de... Yo soy de las personas que... Con el tiempo piensa, mejor, ¿no? Claro. Yo soy de las personas que piensan que prefiero ganar jugando mal que quizás perder como hicimos jugando tan bien, la verdad. Además, se te queda un sabor de boca un poco amargo por eso, porque lo tuvimos, porque estuvimos por delante de ellos muchos minutos, porque tuvimos ocasiones, incluso yo... Hablando de mí personalmente, que fue quizás la más clara que tuvimos con Porterugador, fue donde ya creo que se nos fue el partido, que fue un palo, un larguero que di quedando un minuto, que fue cuando dije, ya está. Está para ellos y el fútbol sala ha decidido que esté para ellos, porque es que ya más no podíamos hacer. Ya más ocasiones no pudimos crear y se nos fue en nada, en dos minutos. Claro, digo que con el tiempo a lo mejor veréis o podréis saborear mejor, ¿no?, todo lo conseguido, ¿no? No deja de ser una muy buena temporada para la Unión Deportiva Grazalema Zulema, que se ha quedado a las puertas de un ascenso. Te hablaba por el plano personal, dos goles en esta fase final, uno en semifinal y otro en la final, que se suman a los 27 que han logrado en la fase regular, ¿no?, del torneo. Te pregunto por ti, pero también por Montero, 43 goles. No vamos a descubrir ahora, ¿no?, la faceta goleadora, la facilidad que tiene Montero para hacer gol, o para fabricárselo, para creárselo de la nada, pero meter 43 goles son muchos goles, ¿no?, en esa fase regular, además de los que luego ha metido en la fase final, que también ha metido, bueno, metió uno en la final y dos en semifinales. Es que es un jugador que en ataque yo no he jugado y por ahora no he visto ni un jugador igual a él en ataque. Es que es una persona que te saca un gol de donde prácticamente no hay nada, donde prácticamente no creas ni que un jugador pueda tirar, pues él tira prácticamente de medio campo y la mete por la cuadra. Es que es un jugador muy difícil de defender y que en ataque, como bien tú has comentado, ha metido 45 o 46 goles en total en todo el año. Es un jugador que nos ha dado mucho y que al final, pues, todo al final, estos premios individuales, quizás si te fuera llevado el ascenso, claro, pues, te quedaría muchísimo mejor sabor de boca, pero igualmente muy contento por la labor que hace y por el fútbol sala que despliega, porque para mí en ataque es el medio equipo. 43 goles, máximo goleador de esta tercera división, de este grupo 17 de la tercera división. Miguel Rubiales, ¿con qué último mensaje nos vamos? Bueno, después de todo esto, yo creo que todo el mundo ha quedado orgulloso, que por lo menos eso es lo que nos han transmitido los jugadores, y creo que con eso, como tú has comentado, al paso de los días, los meses y quizás ya cuando los años, ya veremos lo que pasa, creo que con eso es con lo que nos vamos a quedar. Con la ilusión que se ha creado en un pueblo tan pequeño como el Grazalema, y cómo la gente, ya no solo de Grazalema, sino de los pueblos de los alrededores, nos han seguido tanto por los partidos que se van en directo y el cariño que nos han dado. Y bueno, esperemos tener más años así y que la gente pueda seguir, la gente en la sierra pueda seguir disfrutando del fútbol sala al nivel que se merece. Pues ojalá así sea. Miguel Rubiales, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Muchas gracias. Y nosotros así nos vamos en lo que a Tiempo Deporte se refiere, porque enseguida estamos de vuelta, una breve pausa publicitaria, enseguida, como decimos, estamos de vuelta con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brick en esta jornada de viernes 30 de mayo. No se muevan.